El panorama de la agricultura en los últimos tiempos está cambiando porque empieza a haber una percepción de la sociedad acerca de las consecuencias, no deseadas quizás, pero perceptibles, de un modelo de agricultura. Cuando nosotros hablamos de agricultura, en general todos nosotros nos imaginamos un paisaje agrícola. Bueno, eso que nos imaginamos no es la agricultura, es un modelo para hacer agricultura. Hay muchos modelos posibles, claro, pero el que hoy predomina es un modelo que está basado en el uso de químicos y energía. Es un modelo que está diseñado para poder aplicar químicos basado en la idea de que hay que buscar altos rendimientos a casi cualquier costo, y alta rentabilidad. Bueno, durante bastante tiempo este modelo funcionó, pero ahora la sociedad empieza a manifestar en distintos lugares su descontento con algunas consecuencias de este modelo. Y ahí es donde surgen ya hace varios años grupos de investigadores, organizaciones que comienzan a buscar otros modelos. Y ahí surgen nuevas ciencias, nuevas maneras de ver la agronomía. Una de ellas, la que ha crecido más en los últimos tiempos, es la agroecología, que es como una nueva ciencia, una nueva manera de mirar la agronomía. Sí, Santiago, te habla Diego. Preguntarte, con el desarrollo de la agroecología y las alternativas, digamos, a la agricultura, ¿se ve que son sustentables, digamos, porque muchas veces se lo cuestiona desde el punto de vista de que no garantiza la rentabilidad o lo que el modelo viene a garantizar? Bueno, lo que pasa es que lo que hay que entender, bueno, es bastante complejo en poco tiempo desarrollar cosas que llevan mucha profundidad y mucho tiempo, ¿no? Sí. Simplemente un panorama. La rentabilidad de los sistemas agropecuarios, hay que tener dos cuentas. Primero, ¿cómo se calcula? Claro. Y después, de alguna manera, ¿qué representa esa rentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la rentabilidad es una manera de entender la cantidad de dinero que yo obtengo cuando hago una actividad. Yo hago soja en vez de maíz porque obtengo más dinero. Ahora, la manera en que yo calculo cómo es que obtengo más dinero, por qué decido hacer soja, es a través de un instrumento, que es el análisis costo-beneficio. Yo claro. calculo los costos y los beneficios. El problema es que cuando usted quiere calcular los costos y los beneficios, lo único que puede meter en esa ecuación, en esa cuenta, son cosas transformadas en dinero. Claro. Otros valores no se pueden poner. La pureza del aire, la pureza del agua, la belleza de un paisaje, el arraigo, la historia, cosas valiosas no entran dentro de esa ecuación. Los sistemas rentables calculados de esta manera pueden ser económicamente rentables en el corto plazo, pero ecológicamente insustentables. Claro, es decir, que además puede ser que la ganancia la obtenga el que hace ese sistema, el productor, pero el costo lo pague toda la sociedad. Entonces hay también una discusión acerca de si existen niveles de rentabilidad incompatibles con la sustentabilidad. Claro, serían costos sociales y ambientales los que... Exactamente, nosotros ya hablamos de costos ocultos. Claro. Cuando uno, por ejemplo, para poder controlar una adversidad, una plaga, utiliza un producto tóxico que libera al ambiente, la intención es controlar y matar esa plaga. Ahora, el destino de ese producto no queda dentro de esa parcela. Sí. Termina yendo al aire, el suelo, el agua superficial, el agua subterránea, una laguna, un río. Bien, eso genera un perjuicio a la sociedad que está fuera del campo y que no participa en las ganancias, claro, y que no ha tenido que ver en la decisión. Eso genera problemas y costos. Ese costo generalmente no lo paga el que lo originó. Entonces es un modelo que desde el punto de vista de la rentabilidad puede ser aparentemente rentable, pero es una rentabilidad inequitativa y ficticia. Santiago, a propósito de esto, sabemos que el uso de agroquímicos es casi una cuestión obligatoria en este modelo que se está planteando. A propósito de esto, se han empezado a hacer distintos estudios y uno da como resultado que la ciudad de La Plata es una de las que se encuentra con un uso muy, pero muy grande de estos agroquímicos, y se empieza a analizar la cuestión de algún proyecto de ordenanza para regular ese uso. Claro, lo que hay que entender es lo siguiente. El uso de agroquímicos, de químicos, no es una excepción en la agricultura. Es la base de esta agricultura. esta agricultura está basada para aplicar químicos. La aplicación de un químico no resulta extraña. Nadie dice, qué extraño, tuve que hacer un tomate y no sé qué pasó que tuve que aplicar un producto. No, lo normal es que uno ya sepa qué va a aplicar y lo único que hay que decidir es cuál es el producto, qué marca, qué tipo. O sea que hay que entender esto, ¿no? Esta es una agricultura que está basada, que está armada, diseñada para aplicar químicos. Y estos químicos que se aplican, muchos de ellos son peligrosos. Por lo tanto, está lógico esperar que la agricultura que se realiza en cualquier lugar tenga como objetivo, como finalidad y como consecuencia aplicar químicos. El problema es que hay sistemas más y menos intensivos. Los sistemas hortícolas, que están concentrados cerca de las ciudades, son sistemas donde se aplica más químico que los sistemas extensivos, por ejemplo, el maíz, hacer un trigo, hacer un sorgo, hacer cultivos de grandes extensiones necesita menos químicos. Hacer cultivos más intensivos, entonces el problema es, los cultivos intensivos, como la horticultura, ocupan poco espacio y proporción en la provincia de Buenos Aires, poca superficie, pero están cerca de las ciudades y son muy intensivos en uso de agroquímicos. Por lo tanto, eso ya despierta un peligro potencial. Y La Plata es la zona más grande de horticultura de la República Argentina, claro, prácticamente. Entonces, nosotros que vivimos en la ciudad de La Plata, nos encontramos con esta realidad. La realidad existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es nuevo, tiene 5 años de existencia, entre las primeras preocupaciones a raíz de lo que la sociedad le iba a plantear, fue qué pasaba con los agroquímicos. Ante esa preocupación, él se dirige a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y solicita un estudio para saber qué es lo que se está usando. Y ese es el que hicimos nosotros. Y nosotros entregamos un estudio que está disponible para cualquier persona en la página del Defensor del Pueblo, donde se ve qué es lo que se usa y la peligrosidad intrínseca de cada producto. Santiago, también preguntarte, porque además de la peligrosidad para la población, digamos, que rodea estas zonas de agricultura... de hortícola, también hay, yo he visto en informes, una consecuencia directa para los trabajadores que trabajan en la agricultura con el uso de los agroquímicos, dejando consecuencias irreversibles muchas veces en la salud de los trabajadores, porque además son los que tienen contacto directo con estos productos. Claro, el informe nuestro no analiza ese aspecto, o sea, no entrevistó, no habló con médicos, nosotros simplemente lo que hicimos fue analizar qué es lo que se usa. Ahora, si en un lugar existe la liberación de productos que son reconocidos como peligrosos, son los que se denomina por el color de la etiqueta de banda roja, banda amarilla, son sí, productos intrínsecamente peligrosos, es lógico controlar exhaustivamente eso, porque el peligro potencial de que eso, que lo aplican seres humanos y que están en contacto del producto, se enfermen, es mayor que en zonas donde no se aplican productos más tóxicos. Eso no quiere decir que esté ocurriendo, porque se puede aplicar con todas las precauciones, con la vestimenta adecuada, en momentos adecuados, sin que haya viento, que no se aplique cerca de escuelas, que se aplique con el tiempo de anticipación suficiente para que cuando se coseche el producto ya no tenga residuos. Hay toda una serie de cuidados que se deben tener. Lo que nosotros le decimos al Defensor del Pueblo es, mire, en esta región hay que prestar más atención a esas cosas. ¿Por qué? Porque el tipo de actividad agrícola que se hace que se utilicen productos más peligrosos y en mayor cantidad. Y eso es lo que mapeamos en la provincia de Buenos Aires como zonas de mayor peligro potencial, donde ahí hay modelos de agricultura que usan más productos o más tóxicos. Esto quiere decir que no está regulado actualmente, digamos, ahora están empezando a preocuparse para ver cómo regulan la implementación de los agrotóxicos en la realidad, producción. En realidad, todo lo que se usa y nosotros encontramos está permitido. O sea, nosotros hicimos un mapa de la agricultura permitida. Hay otra agricultura, que es la que es gente que usa productos que no están permitidos. Pero eso nosotros no lo evaluamos porque nos parecía que no tenía sentido preguntarle a los agricultores si usaban algún producto que no estaba permitido. Claro, sí, sí. Pero entonces, simplemente mirando lo que está permitido, lo que es legal, uno ve un peligro potencial importante.